mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Almorzamos con Amós capítulo 2, versos 6 al 8. Ahora el juicio es contra Israel, y como todos sabemos, Israel eran las 12 tribus, pero ese reino unido solo duró 120 años, en el reinado de Saúl, David y Salomón. Luego se dividen dos reinos bajo el reinado de Roboán, por un lado el reino del sur, conocido como el reino de Judá, donde los descendientes de David siguieron gobernando, y por otro lado, el reino del norte, o también conocido como Israel. Y fue este reino el que muy, pero muy rápido se apartaron del Señor, y ahora cuando Amós está profetizando en contra de ellos, lo hace por las acciones pecaminosas de Israel. Recordá, a Judá le castigará por rechazar la palabra, pero a Israel por vivir en pecado. Y aquí se puede ver cómo paulatinamente un pueblo que conoce a Dios puede volverse perverso cuando empieza a apartarse de la Biblia. Por eso, ama y obedece la palabra del Señor.